Bueno, seguimos en programa. La salud privada en Gálvez, digamos, tiene un nuevo lugar. Desde hace un tiempo está trabajando. Estamos en comunicación con el doctor Lisandro Mana. ¿Qué tal, Ichi? ¿Cómo te va? Hola, Américo. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Con un poco de calor, Américo. Sí, la verdad que sí. Estamos en enero, febrero. ¿Eh? Se termina, esto me parece, el fin de semana se viene el frío. ¿Eh? Van a tener laburo los médicos, me parece. Sí, me parece que sí. Ya demasiado estamos pidiendo. El dengue, termina el COVID, empieza el dengue. Sí. Ahora seguramente van a empezar las gripes fuertes también después. Así es. Tenemos que pagar los impuestos, Américo. Tenemos que llegar a fin de mes. Doctor, digamos el emprendimiento de lo que significa el nuevo grupo regional, creo que se llama así la empresa, concretamente, sigue avanzando en lo que significa infraestructura, en lo que hace también las nuevas atenciones médicas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Mira, sí, en el día de ayer hicimos una presentación al periodismo un poco sobre los avances que habíamos hecho en cuanto al todo lo que tenía que ver con la puesta en valor del lugar. La inauguración de los... No era la inauguración, es mostrarle un poco cómo habían quedado los quirófanos, la sala de recuperación, mostrarles cómo habían quedado los consultorios. Por supuesto que falta, nos falta que ya lo tenemos bastante avanzado, que es la parte de atención al público, el pasillo de ingreso. Pero bueno, nosotros estimamos esto, terminar la obra para marzo de este año, y bueno, por motivos que son propios, pero muchos ajenos a nuestra voluntad, eso se fue estirando. Pero queríamos mostrarle que las obras iban avanzando, que íbamos haciendo las cosas, y bueno, la verdad que fue una noticia importante, y ya en 24 horas estaríamos empezando a hacer las primeras cirugías en nuestro centro, así que estamos muy, muy, muy contentos. Cuando hablamos de cirugía, digamos, de menor riesgo, ¿cómo se denomina técnicamente? No es una con internación concretamente, ¿no? Claro, son lo que se llaman cirugías ASA 1 y ASA 2, son para personas de bajo riesgo y de baja complejidad. O sea, de todas maneras, eso representa el 70% de las cirugías que se hacen finalmente. Aquellas personas que necesitan cirugía de mayor complejidad, evidentemente necesitan estar en centros de mayor complejidad. Pero hoy por hoy la medicina se fue avanzando hacia eso, hacia lo que es la medicina ambulatoria. Hoy te operan, te despertás de la anestesia, te saluda el cirujano y vos te vas a recuperar a tu casa. Y eso tiene el sentido de que vos te vas a recuperar más rápido en tu casa y evitar las complicaciones que aparecían en el momento de estar en la internación, que tenían que ver con la neumonía intrahospitalaria, las infecciones urinarias, y aparte todo, uno entiende también, uno fue familiar, uno fue paciente también, y sabe que uno la recuperación la quiere tener más en la casa que internado. Entonces creo que es una solución para una gran cantidad de problemas que pueda presentarse en la gente, todo lo que tenga que ver con lo que podemos prestar en nuestro centro. Perfecto. Y digamos, ¿con qué lo podemos encontrar fundamentalmente en lo que hace a nuevos, concretamente atenciones, en lo que hace distintas situaciones que se dan en el ser humano? Mirá, como en la última charla que habíamos tenido, hoy podíamos estar hablando de que sobre el fin de semana entran lo que llaman las torres endoscópicas que hemos comprado para el centro, que es para hacer colonoscibroscopía y endoscopía digestiva alta. Va a venir un médico muy muy prestigioso de la ciudad de Rosario, que es el doctor Gamba, que ya lo hemos tenido aquí en Gálvez, es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Clemente Álvarez, es alguien que sinceramente cuando lo fuimos a hablar y con la alegría que dijo de querer volver a esta ciudad, se mostró sumamente entusiasmado y bueno, y nos entusiasmó también a nosotros. Estaría viniendo un cirujano plástico, está viniendo un cirujano plástico ahora los próximos días del mes que viene. Estaríamos en julio ya inaugurando inclusive el laboratorio de análisis clínico. Y bueno, y después, en cuanto a las prestaciones, también algunas prestaciones que hemos cerrado en convenio con PAMI, que tiene que ver con los convenios por imágenes, tomografía, ecografía y rayos X, y prestaciones con respecto a algunos especialistas. Nosotros teníamos ya médicos de cabecera, lo cual vamos a incorporar un médico de cabecera más en los próximos días también. Y se suma a esto la doctora Karina Ceballos como ginecóloga, el doctor Apuyán como cardiólogo y el doctor Valls como traumatólogo para la atención de todo lo que tenga que ver con PAN. Así que bueno, eso nosotros entendemos que es una buena noticia. Eso obliga a reacomodar también el tema de atención al público, porque nosotros entendemos que queremos lograr un carril de atención única y rápida para la gente de PAMI. por las características de los pacientes, por la necesidad del paciente a que uno le dedique más tiempo para explicar las cosas. Uno entiende que PAMI es una estructura muy muy burocrática, muy difícil para que la gente común pueda entender todas las cosas que hay que hacer, los trámites, no solamente para el afiliado, sino el familiar mismo, que a veces hace cargo de todos estos tipos de trámites. Entonces entendemos que generar un carril único, rápido, y que la gente pueda entender las cosas que tienen que hacer y poderlo resolver con prontitud es lo que nosotros queremos. En lo que hace concretamente al tema de turnos, tengo entendido que va a implementar un sistema de turnos mucho más rápido también, más en lo que significa fundamentalmente tecnología. Sí, nosotros en cierta manera cuando llegamos nos encontramos de que la gente se quejaba mucho porque no se atendía al teléfono. ¿Qué es lo que pasaba? Hacía años que había una línea de teléfono que estaba rota. Que la gente llamaba y no era atendida porque esa línea no funcionaba. Hubo que hacer una fuerte inversión en eso. Hoy funcionan dos líneas telefónicas, funciona el WhatsApp, y en los próximos 15, 20 días vamos a estar explicando que vamos a tener una página de web en donde la gente va a poder acceder a través de la página web al un sistema de turnos, donde vos, si tenés que elegir un clínico, vas a la página de los clínicos, ves quiénes son los clínicos que atienden en el centro, elegís el clínico, se te va a dar un turno, vas a recibir 24 horas antes un WhatsApp en donde vos tenés que confirmar ese turno, y a partir de ahí ya tenés el turno confirmado, y ya lo único que tenés que hacer es ir al médico a que te atienda. Entonces, entendemos que eso es de una celeridad importante también y le soluciona muchísimo a la gente, que no tiene que estar al teléfono de manera permanente o que esperando que lo atiendan o yendo dos o tres veces al centro esperando de poder conseguir un turno, sino que eso lo va a poder hacer desde su casa. Es mucho más sencillo para la gente más joven, ¿no es cierto? No tanto para la gente grande, pero la gente grande también, a través de su nieto o de su hijo, van a poder acceder, porque tampoco es un sistema muy complejo y es un sistema mucho más rápido. De la misma manera que hablamos de los turnos médicos, vamos a hablar del tema de todo lo que tenga que ver con diagnóstico por imagen. O sea, si vos vas a pedir una ecografía o una tomografía, te va a dar no solamente el turno, sino vas a recibir un WhatsApp en donde te van a decir de qué manera te tenés que preparar, cuándo es el turno, de qué manera tenés que prepararte, y una vez que te hiciste la ecografía vas a recibir un WhatsApp en donde vas a tener el informe, vas a tener las imágenes, ya sea por un WhatsApp o por un sistema QR de información. O sea, el sistema está totalmente digitalizado, lo cual permite que la gente no tenga que ir y venir 200 veces a la clínica para poder tener su estudio o para poder tener su turno, ¿no? Claro. Tema de análisis clínicos. Sí. ¿Se va a implementar también? Sí, nosotros estamos trabajando en un laboratorio de análisis clínico. Vamos a tener una cobertura de las 7:30, 8 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, en donde va a haber bioquímicos en la mañana y la tarde. Consideramos esto importante, fundamentalmente, como tenemos un centro de cirugía en donde por ahí pueden demandar de análisis clínico en horarios de la tarde. Entonces ya se está organizando, ya eso lo tenemos previsto y estaría comenzando a funcionar a partir de los primeros días de julio todo el tema de análisis clínico, con bioquímicos a la mañana y a la tarde. Así que eso ya lo tenemos previsto también. O sea, tendríamos un centro de diagnóstico, de cirugía ambulatoria y de laboratorio también en nuestro lugar. Por supuesto que en la cabeza tenemos muchísimas cosas, como un centro de salud laboral, un centro de rehabilitación, o sea, hay muchísimos proyectos, Américo, realmente, pero queremos ir cerrando cada uno de los cabos primero para tratar de que la gente empiece a entender de que esto es muy serio y estamos seguros de lo que queremos hacer. Doctor, gracias por ahora, vamos a seguir comunicado. Américo, te agradezco muchísimo, un saludo grande a todos los amigos de empleados municipales, un saludo para vos, para tu señora y para los chicos ahí de la radio. Agradecido también a usted. Ahí estuvo el doctor Lisandro Mana por los 108.9.